paso que di, que eran firmes nuestros lazos. Y ayer como a las 10 me pusiste el mundo al revés. No hay después. Lloras en silencio. Yo te conozco bien. Jamás seré un recuerdo para ti. Deja ya de fingir. Podrás